una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. ¿Sabes qué? El título, digamos, técnicamente adecuado de lo que trataremos hoy, sin duda que es sistema previsional, el tema, ¿no? No la noticia. Pero, tal como te lo han impuesto los medios, yo diría que hoy vamos a hablar de la plata de los jubilados. Bueno. Entonces, creo que la información es clave acerca de qué hablamos cuando hablamos de la plata de los jubilados. Vuelvo a usar este tipo de figura de respecto de qué hablamos cuando hablamos de, porque en verdad ha sido, creo que vas a coincidir, una suerte de victoria cultural de los sectores de derecha neoliberales, que se hable de en qué gastan la plata de los jubilados o por qué me usan o por qué se usa la plata de los jubilados para otra cosa. Más o menos, porque yo creo que cuando empezó con el tema de la reestatización de las AFJP, sí, se decían disparates mucho más grandes que han ido quedando muchos en el camino como consecuencia de lo que fue pasando en realidad. Pero se ha estado batallando con esto todo el tiempo, están batiendo el parche, y por ejemplo hay un si vos querés llamarlo información, o un no sé cómo llamarlo, de un Instituto para el Desarrollo Social, IDESA, que se define a sí mismo como un centro de estudios independiente y sin fines de lucro. Ahora, cuando te miras, cada vez que te dicen independiente, yo sí, sí, claro, entonces como dicen independiente, fuimos a ver quiénes lo integran y la mayoría vienen de la Fundación Mediterránea. Sí, no sé, no sé si te suena. De ideas de Cabal, claro, en adelante, ¿no? ¿Y qué dice que el informe? Y el informe dice, lo publicó un diario económico, El Cronista, sí, dice bien, así, textual, clarito, bien quiero decir, sí, sí, está claro, lo que dice, no que esté de acuerdo. La ANSES está más endeble luego de haber regalado más de 2,6 millones de jubilaciones sin aportes, por lo que la crisis previsional es mucho más próxima. Es decir, los muchachos están regalando plata y jubilando a gente que no tiene aportes, y entonces, bueno, yo creo que es la hilacha del pensamiento, ahí lo tenés, el gasto social, claro, que es un desastre. El gasto social es un desastre, hay que combatirlo, pero además mentira. Mentira porque, técnicamente. Claro, porque los casi 3 millones de personas que se jubilaron con la moratoria previsional están pagando de su jubilación una parte, lo que han entrado es en una moratoria, uh-huh, pero de la jubilación que se le ha dado, se le retiene una parte para compensar los aportes que no ingresaron en su momento. Entonces ya ahí tenés una primera gran mentira de que le regalaron, etcétera, etcétera. También hay que decir que aquí se está reparando buena parte, obvio, de lo que hablábamos la semana pasada cuando hablábamos del trabajo no registrado, de toda la gente que trabajó y toda su vida aportes, y merece, ¿sí?, una jubilación porque el empleador no cumplió y con el trabajo registrado no tiene aporte. Bueno, pero los sectores de los cuales estamos hablando, que no son los vulnerables sino los otros, insisten con ese caballito de batalla. Sí. Explicaciones técnicas de esta naturaleza no son las que cuentan. Cuenta que aumenta el gasto público. Sí, sí. Y que a su vez es inflacionario y su rute. Claro. Dicen, por ejemplo, otra vez cito textualmente, casi el 60% del aumento en las erogaciones se origina por subsidios para sostener empresas privadas con tarifas retrasadas y empresas públicas deficitarias y jubilaciones sin aporte. Si a esto se le agrega la incidencia del mayor gasto en empleo público, se llega a explicar 3/4 partes del aumento del gasto público nacional. O sea, casi la explicación de la tragedia que ellos visualizan. Claro, además te das cuenta que te están diciendo que le aumentan el sueldo a los empleos públicos, lo cual es dramático, es decir, porque parece un despilfarro. Es el neoliberalismo en estado puro. Vos fijate que no hablan de que el Estado le aporta a las empresas para que las tarifas no crezcan de manera desproporcionada, no analizan todos los problemas que hay que enfrentar, la concentración de proveedores, qué sé, hay tantas cosas, lo único que les preocupa son los gastos sociales. Entonces, si el gasto en jubilaciones y pensiones crece, se lo pone como negativo. Ahora, nosotros creemos lo contrario, es decir, acá es muy difícil conciliar los dos pensamientos. Nosotros creemos que la Argentina está en un proceso intenso de recuperación de derechos, y entonces el Estado no está regalando dinero, en todo caso está haciendo justicia alrededor de la reparación de una de las tantas injusticias mínima de las tantas injusticias que se han cometido. Los muchachos no hablan, eso sí, de, por ejemplo, las fortunas que se han dedicado por parte de los estados centrales para salvar a los grandes bancos internacionales, seguramente. Ni respecto a este informe, ni en general. Sí, no hablan, no les interesa. Ahora, te quiero aclarar una cosa. Todo el mundo dice los grandes bancos internacionales. Los grandes bancos internacionales y las grandes empresas. Por ejemplo, la General Motors, en el 2008, recibió una inyección de capital por parte del Tesoro. Es decir, se convirtió en una empresa estatal, porque el Tesoro de Estados Unidos puso 49.500 millones de dólares para sacarla a flote, y en diciembre pasado, el mes pasado, terminó de vender las acciones que había comprado el Estado norteamericano. Después de que el Estado la salvó. Después de que la salvó, la empresa se recuperó y vendió. A pesar de eso, el Estado norteamericano perdió 11.500 millones de dólares para sostener su empresa. Es decir, porque recuperó 39 de los que había invertido. Y nadie puso el grito en el cielo, decir, qué mal que gasta la plata el Estado, en este caso, para salvar a la General Motors. Recién hablaste de recuperar. Vuelvo para hacerte la siguiente pregunta, a partir de un informe que leí, porque no es que nos fuimos a salvar del Estado salvando a la General Motors, en este caso, sino de contraste de ideario. Pero ya que hablaste de recuperar, decía, había visto un informe privado, según el cual, si la inflación se mantiene en los niveles actuales, por cada 2 pesos que la ANSES destina, por ejemplo, al financiamiento, no, sin el por ejemplo, al financiamiento del Procrear, el plan de viviendas, apenas recuperará 1. Otra vez, ¿qué se hace con la plata de los jubilados? ¿Esto fue así? ¿Es así? Mira, a ver, no hay respuesta sí o no, porque todas requieren una explicación. Pero es un razonamiento retorcido que, desde luego, tiene ideología. El Procrear otorga créditos a tasas que van del 2% anual para los sectores que menos ganan al 14% anual para los de mayores ingresos. Sí. Y las tasas se ajustan a partir del sexto año por variación salarial, con un tope del 4% para los ingresos más bajos y del 18% para los más altos. Se llamarían tasas de fomento. Son tasas de fomento, para que, claro, este instituto que centra todo esto que estamos hablando, parte de que, como estas tasas son inferiores a la inflación, no se va a recuperar el valor real de lo invertido. Y entonces queda el otro camino para resolver el problema de la vivienda, el que llevó adelante el Banco de la Ciudad, que saca una línea de crédito, de la Ciudad de Buenos Aires, que saca una línea de crédito que se ajusta por la inflación que mide la propia Ciudad de Buenos Aires, por lo cual hasta la mitad del crédito, después de pagar la cuota, debes más capital que antes de pagar. Entonces, claro que hay una diferencia notable en una cosa y la otra, pero están mintiendo en lo sustancial, porque esa idea de que se está gastando la plata de los jubilados, yo te quiero decir un dato, varios datos. El 67% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad está en títulos y obligaciones negociables. Títulos públicos y obligaciones negociables. 67%. Perdón, eso es lo que decíamos en alguna columna del cierre del año respecto de que finalmente el Estado se debe a sí mismo. Claro. El 12% está en proyectos productivos. Estamos hablando de la plata de los jubilados. La plata de los jubilados. El 7% está en acciones que le quedaron al ANSES como producto de lo que tenían las AFJP. El 6% está en plazo fijo y el 8% es liquidez corriente. Y eso es lo que hace al fondo. Y por eso el fondo, este último año, en realidad, tuvo un flor de rendimiento, tuvo un rendimiento del 24%, aunque creció el 27%. Vos dirás, se volvió loco. ¿Cómo es? Porque hay nuevos aportes, porque hay nuevos trabajadores, porque hay trabajadores que se le aumenta más, que mejoran su sueldo, y este fondo se nutre de los aportes que siguen realizando. Por eso, en la medida que se trabaja, todo está vinculado. En la medida que vos combatís el trabajo informal y tenés más aportistas, el fondo va teniendo una mayor sustentabilidad. Cerremos con esto. La lógica de los sectores liberales en torno de la plata de los jubilados, porque uno imagina a lo que se llamaba Doña Rosa diciendo, yo quiero tener mi plata en una cuenta y que esa cuenta no se mueva, y uno no le pide demasiadas explicaciones a Doña Rosa. Ahora, ¿cuál sería la lógica, y con esto cerramos el bloque, de un pensamiento ortodoxo, un pensamiento económico, un pensamiento de especialista por derecha, sobre qué hacer con la plata de los jubilados? Porque, ¿qué es lo que se pretende? ¿Que el Estado la deposite? No, ellos defienden el sistema de administración privada. Donde, no lo dicen así, ¿eh? Sí, lo dicen así. Mira, los legisladores votaron en contra de la reestatización. Y cuando hacen estos enfoques, además mintiendo groseramente, porque además el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es una pequeñísima porción del total de recursos que maneja la ANSES. La ANSES maneja muchísimo más más recursos. O sea que el futuro de los jubilados, mira, déjame que te lo diga en una frase. Sí, porque, sino, la garantía mayor de sustentabilidad que tienen los jubilados es que la economía siga creciendo, que haya más trabajo registrado, es decir, más trabajadores que aporten. Las jubilaciones, desde que existen y cuando se crearon sobre la base de pensar que los trabajadores activos sostienen a los pasivos. Las crisis de los sistemas jubilatorios tienen que ver con dos cosas, una muy buena, que es el aumento de la vida, la prolongación de la vida, y otra muy mala, que es la disminución de trabajadores y el crecimiento de desempleo a escala mundial. Seguimos en unos minutos con la idea del diccionario. Continuando con la idea de darle, diccionario. Sí, del diccionario, de darle explicación, todo lo fácil que se pueda, a esos términos de la economía que se dan por supuestos como entendibles y que en muchos casos no es así. Hoy le toca, así como fue el caso del PBI el sábado pasado, al superávit fiscal. Bien. Algo de lo que hablamos muy seguido, ¿no? Sí. Especialmente cuando nos referimos a los programas de ajuste en los países europeos. O se escucha, por ejemplo, la solución. No, pero ahí hablan del déficit fiscal. Y del déficit fiscal. Entonces, sí. Bueno, a ver, el superávit fiscal es la diferencia entre los ingresos por impuestos y por contribuciones a la seguridad social, sí, menos los gastos públicos en salarios, administración y inversiones. Ok, ¿te ingresa por impuestos tanto? Claro. Y por contribuciones a la seguridad social. Claro, entonces, algunas aclaraciones. Sí. Esta medición siempre está referida a una instancia gubernamental. O sea, nacional, provincial o municipal. Estamos hablando de ingresos y gastos que realiza el Estado en todas sus instancias. A ver, el superávit fiscal como concepto es lo mismo, en la nación, en la provincia o en el barrio de la esquina. Sí, y además se vinculan unos con otros. Pero dicho en síntesis, si los ingresos superan los gastos, hay superávit, y si es al revés, hay déficit. Es decir, elemental, pero hay que decirlo. ¿Y qué es lo no elemental? A ver, no hay punto de comparación entre la administración del hogar y la administración de un país. No, esa es la vieja cosa, a vos que te gusta acordarte de Neustadt y de Doña Rosa, ¿no? Él hablaba de eso, sí. Él decía, Doña Rosa, si usted gasta más de lo que gana, sí, qué sé yo cuánto. Bueno, no se puede hacer una simplificación tan burda, porque tanto los ingresos como los gastos en un país, sí, son instrumentos que se utilizan para hacer política económica. Y esto aunque no lo reconozcan los liberales, tienen que aceptar que es así. Es mucho más de un tema contable, de cuánto ingresa o de cuánto sale. A través de la política fiscal se mejora la distribución del ingreso, por ejemplo. Se mejora la competitividad de las empresas. A través de los impuestos y por el lado de los ingresos, o por el lado de los subsidios y por el gasto social o por el gasto previsional. O sea que el tema es los que miran solo el gasto. No, es que los que miran solo el gasto son neoliberales. Están siempre, terminan proponiendo un ajuste. Te dicen que hay mucho gasto y que hay que achicar el tema. El resultado de superávit o de déficit se calcula a través de dos pasos. Que nos falta decir eso para completar la explicación. Bueno. Que lo escuchaste mil veces. El déficit fiscal primario, que es lo mismo que explicamos antes sin considerar los pagos de interés de la deuda, y que podríamos decir que es una imposición del Fondo Monetario, porque ellos siempre refinanciaban los intereses y aumentaban la deuda, y lo que querían saber es si el país daba superávit o déficit antes del pago de los intereses, porque eso es lo que le daba sustentabilidad que le sigan prestando. Ese es el Entonces primario. Apareció el primario. Okay. La otra medición es con el pago de intereses incluido, que se denomina superávit o déficit financiero, porque ya no es el primario, no incluye los intereses. El financiero es incluido los intereses. Y en realidad es el más relevante, porque es el que determina si el gobierno tiene de verdad superávit o si va a tener que buscar alguna forma de financiamiento, porque financiamiento es refinanciar los intereses, tomar préstamos, todo lo que se te ocurra, porque o emitir, devaluar. Pues porque si no la cuenta no cierra, en definitiva tenés que pagar las cuentas, por eso que el primario es solo una referencia técnica. Hablando la verdad de las verdades es el financiero, porque es el que incluye todas las erogaciones del Estado. Bueno, hablando de pagos, que eso quería decir, la semana que viene el diccionario pasa por él, ¿por qué es? ¿Con qué se come balance de pagos? Paso es porque Heller. Es casi una continuidad de esto que estamos haciendo, claro.